encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Matías operando los controles del otro lado. ¿Cómo lo vas? Viene tratando la semana. Hola. Hola a todos. Mayo promediando 12 de mayo es lindo mayo. Sí, la semana que viene no. Se acerca el cumple del doctor. Así es. El capo. No, no, pero eso me suena a plantación de algodón del sur de los Estados Unidos. Sí, 3-8. Bueno, saludo a Baldi que está cumpliendo. Saludo a Baldi, sí, que está cumpliendo la vida. Hoy le dije, tenés que poner el 38 dividido. Ah, 3-8 cumple. No, yo le dije. Viste, caramba. Lo voy a poner, me dijo. Flora Fantasmagoria Valle de Muñecas el viernes. Me gustó. ¿Dónde era que tocaban? En la trastienda. En la trastienda. Lástima, creo que fue la peor. Digamos, lo peor yo que vi en la trastienda, el sonidista, yo creo que un enemigo de todos los que estamos ahí adentro. Acopló durante todo el show. No, al palo no. Acopló, no solo Fantasmagoria, o sea, puede decir, bueno, el sonido Fantasmagoria no se ve. Pero, que... o sea, grosso. Sí, duraba todo un tema el acople más o menos. Pero qué pelotudo el chabón. Terrible, ¿eh? No, después me quedé mucho más tiempo. Porque es una cosa muy extraña. Es raro, nunca había pasado. Y aparte, para mí, una copia, y no solo con una banda, las dos bandas. Y ya molesto. O sea, ¿molesto? Molesto, era terrible y se veía molesto los músicos aparte. Y aparte los músicos odian, si no tenés buena onda con tu sonidista o con el sonista del lugar, lo odias, lo querés matar. Sí, lo querés matar, es que todos los queríamos matar. Me encontré a varias, fue como una noche de reencuentro. ¿Mucha gente? Había gente, no estaba colmado, sí. Había bastante gente, tampoco tanta, pero fue así una noche de reencuentro. ¿Había mesitas? No. Está bien. Pero estuvo bueno. ¿Podés nombrar algunos? No, preferimos músicos, ¿no? Mucho. Bueno, sí, mucho músico. Para quién fue, bueno, me encontré a algunas personas que no conocía, amigos míos, que no había hace mucho. Mucho indie argentino, del viejo. Hay dos tipos de indie, un ratito te comentamos. Sí, está el indie de los 90. Uno nuevo y uno viejo. El indie de los 90. El culto, ¿no? Que ya está viejo, que sale poco y nada. No, mentira. Que sale poco y nada. Que cumple 38. No. Y después Baldi, que no es mi Baldi, claro, pero es otro Baldi. No, estuvo buena la noche. Y aparte estuvo bueno, lástima eso. Me gustó la presentación de Fantasmagoria, no lo había visto en ese formato. Estuve invitado al hermano. ¿Es verdad que el batero toca con un fierro? Que contó que... Sí, a mí no me pareció tanto. Con un fierro como con un fierro. Muy fuerte. Era muy fuerte. Pero estaba, la formación clásica de Fantasmagoria y tenía una corista en un par de temas, estuvo. Ah, mira. Y tenía el chico este de Blues Motel tocando la acústica, dos o cuerdas. ¿Quién tocó primero? Fantasmagoria. Y bueno, no, estuvo buenísimo. La verdad, estuvo bien. Tuve una dosis de rock. Yo creo que el martes que viene, este fin de semana, voy a hacer doblete, bien organizado. Bien. Prometimos llevar a Robertito y sigue. Viene en junio se viene el show del Louis y el Club. ¿Solos? ¿En el Roxy? En el Roxy. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Bien. Vas a conocer a Louis y el Club. A Louis y el Club. Bien, yo el viernes tenía, ¿te acordás que les arengué que era la Mostra Fest? ¿Y? No fui. ¿No fui? No, me junté con. ¿Te encargaste de ver cómo fue? Arengué. Cómo me pasaron hoy un video de Moria, estuvo Moria. ¿Ah, sí? Estuvo Moria en el Mostra Fest en Palermo. Eso es como... Nos lo perdimos. Eso es como... ¿Cómo se llama? ¿Las Bizarren? No, me parece que no. Ah. Es mejor. Yo fui a una, ya se había ido la Zuller, me la perdí. Pero... No, mucho... no sé. Freaky es divertido. No, mucha gente, mucho ambiente. O sea, mucha gente del ambiente gay, sí. Acá, bueno, no tocaban. Creo que había un par de DJs. Y la cosa, el número fuerte era que estaba... El viernes estaba Moria y estaba Oriana Oshi. La carita. Pero bueno, me lo perdí. Bueno, pero dijiste que había otra cosa, ¿o no? Tuve, o sea, el arengue. El sábado finalmente filmé, no sé si lo vieron, Hicimos el video del librón, nos seguimos chiviando el librón, que quedan 10 días, así que compren. Con lo cual, no se sale, ¿viste? Cuando uno hace plan en casa, vienen amigos y yo, no se sale. Igual cada vez más los planes son así. Y uno tiene casi 40. No, por eso. ¡Qué vamos a bueno, tener. Mono, la banda del mes, que Mono. Durante mayo, que la presentamos un poco el martes pasado, van a estar acá. Ya están acá con nosotros, mirá, están del otro lado. Así que después de la tanda vamos a estar charlando con ellos, escuchando un poco más de su disco. Eso ya va a pasar dentro de muy poco. Y después tenemos, seguimos con los cierres, Retratando a Nueva York. Impresionante lo que retrato, hoy impresionante el disco que trajo. Yo vi impresionante. El de PJ. PJ Harvey, impresionante. ¿Todo el disco? Hay tres o cuatro canciones que hablan de Nueva York, pero hay dos en particular que vamos a hacer a sonar. Estuve repasando los temas que te voy a cambiar uno, si me dejas. No, tenés que agregar y cambiar. Bueno, porque el de YouTube te lo quiero bajar. Sí, yo sabía que me lo ibas a bajar. Y quiero poner el nuevo corte, el que fue el corte del nuevo disco de Michael Monroe. Y no me acuerdo cómo se llama ahora. Perfecto. Que habla de esa parte. Después pásamelo, ya agregué el de Lenny. Así que, ¿sí, la verdad? Sí. No está tan bueno el tema ese, ¿no? No, pero es interesante un poco. Yo no sabía que Lenny había nacido en New York, después se fue a Los Ángeles, volvió. O sea, hay un trasfondo. Eso dentro de un rato, eso hacia el final. También vamos a estar comunicándonos, supongo, en la parte de agenda con una banda. Se organiza el Hermanos Festival, los hermanos distinto padre y madre. La banda está en música folk country. Hacen un festival en el Matienzo. Sí. El viernes, así vamos a estar charlando un poco con ellos brevemente. ¿Cómo va a ser? Creo que toca el hijo de Viticus, ¿no? Sí. Que se fue de Nico García Latuba. Nico García Latuba. Ese. Y Robertita, la señorita, por favor. Robertita. Es tu momento. Contanos. Ay, me sentí en offside. Ya sé. Vamos a hacer la sección. A ver, ¿cómo la vas a...? Vamos a hacer música. No, lo estuvimos charlando el martes pasado, llegamos a la conclusión de hacer... Ya empezó a dar vuelta. Cuando empezó a dar vuelta, porque... Mi me conoce. No sabe cómo decirlo. Mis nuevos amigos. Tiene miedo a ver que le agarran. Para tener sexo. O anti. Porque yo traje una y una. Traje una para sí y una para no, porque... Bueno, después voy a dar mis motivos. Claro. Tenemos casi una hora antes de llegar a este espacio en seguir encontrando el nombre. A mí música para tener sexo... Y bueno, no te No, no, tenemos una hora. Música hay que seguir para sexo, para el sexo. El sexo. El mejor para amigo del hombre. Para sexo, boludo. O sea, o decís garchar, que está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, porque somos Son agresivos. Somos radio. Son agresivos. Somos radio, en radio se dice tener sexo. ¿Música para hacer el amor? No. ¿Alguna? Pará, hay temas que sí son para hacer el amor. Es una asquerosidad. Hay temas que música para hacer el amor, música para tener el sexo. Fuerte. Yo también traje para eso. Ay, no. Y tengo un tema que... ¿Ventilador? Ah, vos lo tenés subdividido. Me olvidé de traer un tema ventilador que para mí es... ¿Qué es un tema ventilador? Ahora, bueno, eso es un poco lo que va a haber hoy en el Bicho Reactor. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4864-0489. Y 4866-1095. O pueden mandarme al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos online en Facebook y el blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Y arranquemos, sigamos. Ah, no, pará. Arrancábamos el Bicho Reactor con New Order, el tema 60 Miles an Hour del disco Get Ready del 2001. Disco medio vuelta de New Order con Billy Corgan y Bobby Gillespie. Billy Corgan de Smashing Pumpkins y Bobby Gillespie de Primal Scream como invitados. Este es un temazo y aparte el video es genial, que actúa Woody Harrelson, que es muy bueno. Ahora sí, vamos con el bicharrote. Sigamos con el bicharrote. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Come on. está sonando es Get the Funk Out de Extreme, del disco Pornography. Ah, mirá, todo viene de tono. Viste, todo tiene con todo el tono. Del año 90, que van a estar tocando en Buenos Aires el 18 de junio en el Teatro Vorterix. Y Nuno Bettencourt, guitarrista y uno de los líderes de la banda, dijo que están trabajando lentamente nuevas canciones. Que le dio un poco de vergüenza el año pasado salir de gira a tocar sin material nuevo. Que este año un poco está eso disipado por la excusa de celebrar los 25 años de la edición de este disco. Pero que están trabajando cosas nuevas, que piensan editarlo de manera EP. Más como se está haciendo últimamente. Como tanteando a ver si va a ser un fracaso rotundo o no. Pero el último disco de estudio fue Saudades de Rock, estuvo bueno. Sí, 2007. Sí. Esa. ¡Epa! Ya está sonando de fondo. ¿Qué es esto, manso? Traje. Aguante, loco. Traje el plagio que hizo Guns N' Roses con este tema. Pero ahora me decís, 25 años después. 25 años después. Sí. Qué misterio. Antes quiero tirar un estudio que se hizo en la Universidad de Massachusetts. Mentira, no es esa, pero siempre, en alguna de esas. Siempre es Massachusetts. Que comprobaron a través de diferentes encuestas y estudios. Que las personas a los 33 años dejan de escuchar música nueva. ¡Wow! Capaz que yo fui al revés, ¿eh? Todos fuimos al revés. Sí, sí, sí. ¿Cómo al revés? No, yo al revés. Yo empecé a escuchar más música nueva después de los 30. Ah, vos siempre vas al revés. Bueno. El salmón, calamar lo hizo por vos, ¿no? Sí. Yo sé que le leí ese te lo iba a mandar. Te puedo decir una cosa, sí. Te lo iba a mandar, pero tenía miedo que me digas, vos esto es una pelotudez. Es una pelotudez. Bueno, pero está bueno que lo trajiste. Bien, ¿y en ustedes se cumple? No. No, obvio. Pero yo no, es muy gracioso. Pero nosotros somos casos atípicos. Vos decís. Vos decís, pues. Y yo un poco, mis amigos en general. No pasa, o sea, siguen escuchando Ozzy, ayuda y no, fuera de juego, no, ya no van a bandas nuevas. Puede ser que el estudio de Massachusetts no remita al que tenga un programa de música. Por eso digo que somos. Obviamente escuchas música, ¿entendés? Sí. Puede ser que el común de la gente. No, el común de la gente, creo. El común de la gente, sí, pero aquel que tiene un interés o que consume ávidamente por algún gusto concreto, me parece que se le escapa un poco esto. Y sí, puede que ser. No necesariamente tiene un programa de radio. ¿Y a qué llama bandas nuevas? No especificaba banda, pero me imagino bandas que salen, digamos, que siguen apareciendo. No son de más o tres años. O claro. Cinco, ponele. ¿No? Sí. No, por ahí una banda vieja, pero que nunca la escuchó ni la va a escuchar. También hay cosas nuevas. Yo creo que se refiere más a ese impulso de curiosidad. Claro, de búsqueda. ¿Tenés búsqueda o no tenés búsqueda? Claro. Es verdad que por ahí hay como un estereotipo de persona más clásica, que no está mal, no es peyorativo, digo, pero capaz que siempre come milanga con fritas y escucha, como dice él, Ozzy. Y no le cambies la milanga con fritas los martes al mediodía, ¿me entendés? No le cambies a Ozzy. Bueno, yo un poco soy casi con otras cosas, pero con la música no. Claro, claro. Yo el helado te lo tomo los dos gustos y en el mismo orden. Dulce de leche granizado y granizado dulce de leche. Tengo un amigo que pedía los dos gustos igual al revés. No sé, pero menta granizada y granizado de menta. Pero bueno, yo creo que con la música estoy de acuerdo con lo de Robertita. Yo no sé si nosotros no estuviéramos. Me hace decir, no, yo sí. Yo, hay una necesidad nuestra de vamos, buscar cosas. Vamos, quiero mostrar el plagio. Ponelo o no, Matías. Vamos a escuchar nuevamente. Oh, no, déjalo. A ver, está solo. No, poné un poco la parte cantada. Si podés. Hay una banda de Australia que se llama Australian Crawl, que es de los 80, sacó su segundo o tercer disco en 1981, se llamó... Hace un montonazo. Sirocco se llamó, no los conoce nadie, pero los editó el sello Geffen, sello por el cual también editó Guns N' Roses y toda su discografía. Y esto sale ahora, el cantante en una entrevista para un blog dijo, no, porque en realidad... Switch of Mind está muy influenciado por una canción nuestra. Y si te puedes escuchar, tiene en la estrofa, la progresión, digamos, la armonía musical de acordes es la misma. Que no es grave, pues son tres secuencias de tres acordes, que hay millones de canciones compuestas sí, claro, así. Pero tiene la melodía de la estrofa es igual, arreglos que son iguales y el comienzo del estribillo que es igual. Oh. Bueno, Switch of Mind lo hemos escuchado un montón de veces. Sí. A ver, ahí. Sí. Pongamos, escuchemos ahora el tema Unpublished Critics de Australian Crawl y ustedes me dirán qué opinan.